noche silenciosa y yo su imagen tan bella se reflejaba en el agua a la luz de las estrellas. Una noche silenciosa y yo su imagen tan bella se reflejaba en el agua a la luz de las estrellas. Y yo me enamoré de su gran hermosura y desde que la vi la quise con locura. Y yo me enamoré de su gran hermosura y desde que la vi la quise con locura. Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna y vas dejando tu grande estela, tu grande nostalgia, una por una. Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna y vas dejando tu grande estela, tu grande nostalgia, una por una. ¡Ay! ¡Suavecito! Yo la vi en la serranía, cargaba un pañuelo blanco, qué bonito le lucía. Antes del amanecer, yo la vi en la serranía, cargaba un pañuelo blanco, qué bonito le lucía. Y yo me enamoré de su gran hermosura y desde que la vi la quise con locura. Y yo me enamoré de su gran hermosura y desde que la vi la quise con locura. Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna y vas dejando tu grande estela, tu grande nostalgia, una por una. Pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz de la luna y vas dejando tus grandes penas, tus grandes nostalgias, una por una. Una por una, pajarito que vas volando, que vas cantando a la luz.